gritos, llantos, muerte y oscuridad. Rabia, odio y pena. Las alarmas suenan sin cesar. Polvo, barro y ruinas. Las campanas repicando sin parar. Bombardeos arrasando la ciudad. Genocidio, que los muertos pidan paz. Gritos, llantos, muerte y oscuridad. Arrasando todo. En las calles tropas de ocupación. Montando una guerra. Las campanas repicando sin parar. Bombardeos arrasando la ciudad. Genocidio, que los muertos pidan paz. Que los muertos pidan paz.